Perdí en la mañana, hace tiempo que no viene por aquí. ¿Dónde está la ilusión que perdimos de niño? Esto va cada vez peor. Sin saber por qué. Difícil es sobrevivir. Auriante borracho en el parque del porvenir. Y es allí donde pintamos sueños, soñamos despiertos, regando con vino amargo las viejas maderas de este escenario. Y es allí donde todos salían a la baja y rojo a viejos versos y refranes de extraña fragancia como la vio rojo también. Qué bueno, qué bueno. Que me callaste, gracias, Michelle, y yo a punto.